viajé por una mexicana. Lo más lejos que tenía que por una mexicana cambiara la vida entera de la noche a la mañana. Cambiara la vida entera de la noche a la mañana. Y me ha dejado sufriendo esa linda mexicana. La tristeza me condena. Y me ha dejado